abrazados, luminosos, mientras busco tus labios, mis palabras más que hablar te suplican, y te amo, te amo. Hasta el punto donde muere tu deseo más profundo. Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo. Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría. El juego más dulce ha vuelto a mi vida. Te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. También amo esta lluvia que cae sobre los cristales regalando sensaciones. ¿A quién amado, quien te ha tenido? No lo recuerdo ya. ¿Yo quién he sido? ¿Qué es lo que he hecho antes de ti? Más y más, loco que me volverás, cada día un poco más. Cada día te amo más, cada día más y más. Quisiera ser tu prisionero, condéname sin remisión, y amárrame con terciopelo de los lazos de tu amor. Me tienes loco y no te miento, porque he perdido la razón, de tal manera que hasta siento que me baila el corazón. Cada día te amo más, cada día más y más. Qué loco que me volverás, cada día un poco más. Cada día te amo más, cada día más y más. Si ríes, ríe el mundo entero, si lloras ya no brilla el sol, y si cantas voy de compañero, de tu voz el eco soy. Y a veces cuando nos besamos, todo tiembla alrededor. Estoy seguro que tú y yo inventamos terremotos del amor. Cada día te amo más, cada día más y más. Qué loco que me volverás, cada día un poco más. Cada día te amo más, cada día más y más. Me tienes loco y no te miento, por ti he perdido la razón, de tal manera que hasta siento que me baila el corazón. Cada día te amo más, cada día más y más. Qué loco que me volverás, cada día un poco más. Cada día te amo más, cada día más y más. Cada día te amo más, cada día un poco más. Qué loco que me volverás, cada día más y más. Cada día te amo más, qué loco que me volverás. En las fotos que encontré, él sabrá de mí que yo estoy aquí. No sé, no sé si algún día lo veré. cuántas veces lo llamé. Cuando más lo necesité, yo busqué en ti un poco de ese amor. Yo sé, no es lo mismo, yo sé. ¿Cuántas veces pregunté si me parezco un poco a él? Yo busqué en ti un poco de ese amor. Yo sé, no es lo mismo, yo sé. Una vez más te acaricio.

Estoy